Domingo 14 de febrero, consuelo para el futuro. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Dios consuela a su pueblo. El tiempo de su castigo finalmente ha terminado. ¿Qué castigo es ese? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hay muchas respuestas para esta pregunta. ¿Estuvo el castigo administrado por Asiria, la vara de la ira de Dios? Isaías capítulo 10, de la que Dios libró a Judá destruyendo al ejército de Senaquerib en el año 701 a.C. Isaías capítulo 37. ¿Estuvo el castigo administrado por Babilonia, que se llevó posesiones y gente de Judá porque Ezequías había mostrado su riqueza a los mensajeros de Merodac-Baladán? Isaías capítulo 39. ¿Y estuvo el castigo administrado por una de las otras naciones contra las que Isaías escribió mensajes? Isaías capítulo 14 al 23. Mientras tanto, aunque las palabras Asiria y Asirios se mencionan 43 veces en Isaías capítulo 7 verso 17 al capítulo 38 versículo 6, esta nación aparece solo una vez en el resto de Isaías, donde Isaías capítulo 52 verso 4 se refiere a la opresión en tiempo pasado por parte de Egipto y luego el asirio. En la última parte de Isaías se menciona la liberación del exilio de Babilonia, Isaías capítulo 43 verso 14, capítulo 47 verso 1, capítulo 48 versos 14 y 20, y Ciro el persa, que conquistó Babilonia en el año 539 a.C., quien liberaría a los exiliados de Judá. Isaías capítulo 44 verso 28, capítulo 45 versos 1 y 13. Isaías capítulo 1 al 39 enfatiza los acontecimientos que condujeron a la liberación de los asirios en el año 701 a.C., pero al comienzo del capítulo 40 el libro avanza un siglo y medio hasta el fin de Babilonia, en el año 539 a.C. y el regreso de los judíos poco después. El tema del regreso de Babilonia, ¿tiene relación con algo anterior en Isaías? ¿Qué es? Isaías capítulo 39 sirve como transición para los siguientes capítulos al predecir un cautiverio babilónico, al menos para algunos de los descendientes de Ezequías. Isaías capítulo 39 versos 6 y 7. Además, los oráculos de Isaías capítulo 13, 14 y 21 predicen la caída de Babilonia y la libertad que esto traería al pueblo de Dios, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Isaías capítulo 14 versos 1 al 4. Observa la estrecha conexión con Isaías capítulo 40 versos 1 y 2, donde Dios promete a su pueblo que pondrá fin a su sufrimiento. ¿Qué significan para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora, en medio de tu sufrimiento actual? ¿De qué serviría nuestra fe sin esas promesas? ¿Por qué entonces es tan importante aferrarse a ellas, pase lo que pase?